Cada 4 años, helada. Sí, hay heladas. A veces la da de seguido, pero si no, no. ¿Como los meses más o menos? Sí, señor. ¿Cómo qué meses? Eso está entre... Estamos entre... Por ahí en febrero, marzo. Abril. Marzo, más que todo, casi son las escarchadas. Y ahora, última hora, pues como... El tiempo... A la cuestión de nosotros mismos, que... El impacto que se haya, pues... Se ha cambiado... Porque no es porque él haya querido cambiar, sino porque la humanidad hemos hecho que se cambien. Escarcha por ahí en septiembre, a veces. ¿Septiembre? Sí. La helada. Sí, hay una helada, pero... ¿Y así las épocas de sol, cuáles son? Nosotros, acá empieza desde noviembre. ¿Noviembre? Sí. ¿Febrero, marzo, qué? Exactamente, va hasta abril. ¿Abril? O sea, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril... Y vuelven los tiempos de estos que estamos ahorita, que es mayo, junio, julio, agosto. Ahí empieza a entrar un poquito entre invierno, uh-huh. Se intercala. Invierno, verano. Teniendo en cuenta pues que esto no se escapa al cambio climático general. No. Que ya pues antiguamente es que vamos a echar esta cosa hecha, que viene el veranillo. Ya eso cambió. No, eso se cambió. De todas maneras... Afortunadamente, nosotros en ese sentido somos muy privilegiados en este sagrado territorio, por eso es un paraíso. ¿Se conserva? Acá no hay tiempo de, digamos, acá no se especifican tiempos de siembra. En todo momento es tiempo de siembra. Ay. Eso ha sido uno de los grandes ventajas que tenemos nosotros, sino que desafortunadamente, pues estamos quedados por días y la gente aquí ha venido, el que ha venido acá a sembrar papa y eso, ha sido gente que viene, explora, saca sus cultivos, consigue sus recursos y sale. Y se van. Y deja el peladero. Deja volviendo nada la situación. Ya la tierra volteada. Sí, porque a nosotros nos ha tocado como resguardo, es usar nuestras mingas y poner a orden, porque hasta hace unos, digamos, unos 14 años, vea, eso por aquí, bolsas de cursate, manzate, de botella de gaseosa. Eso de todo. Como ellos fumigaban esto casi en su mayoría. Fueron papales, se fumigaban. Puro manzate ese amarillo. Exactamente, y todo lo que viene, litros de fungicidas, pesticidas, herbicidas. Oh. En todas estas fincas, la fuerza de trabajo, la sostenida era la coca. La coca, sí. Porque esta altura y mitiga un poco el hambre, sí. La fuerza. Esta gente así no sentía nada, pues. Los abuelos, sí. Ahorita ya se están acabando los mambeadores. Hay muy pocos ya. Son poquito los mayores que mambean, pero de todas maneras hay todavía, hay mucha gente que mambea. Los de 65 para arriba todos aún mambean. Algunos otros ya dejaron por la cuestión de la del sistema, la civilización y eso. Pero los mayores, de verdad, los donde estaba sentada todavía en la tulpa de la sabiduría, ahí está la coca. Realmente los consejeros. Ahí está la poquita. Conversadita, ahí lo van aconsejando a uno. Es importante. Que. Pues a mí, yo no sé, como la veo, que es como un poco lamentable que se pierda esa tradición. Sí. Porque tiene. miles de años y se ha perdido, ¿qué? ¿En menos de 100? En menos de 100, sí, en menos de 100, en unos 80 años se perdió. ¿80 años? Sí, más o menos acá, acá estamos hablando por ahí en unos 40, 30, 40 años más o menos que ha venido desapareciendo. Porque que yo me recuerde, perdió unos 5 o 6 años en su mayoría, todos los mayores andaban con su... con su mambe, con su coca, y eso era infaltable, como a nosotros la sal, pues no podían ellos estar sin su hojita de coca. Bueno, ¿y aquí de dónde sacan la cal? De que la, que... Esta la trabajan aquí abajito nomás, bajando para la cabecera municipal, para San Sebastián. Sí. Ahí la trabajan. ¿Y la sacan que de la piedra o de caracol? De la piedra, sí. Ya. La piedra y la ponen la... la cocinan en la tierra, la ponen a fermentar. ¿Esta qué, culebra ciega? Ah, no, lombriz. Nosotros utilizamos personalmente. Nosotros, el hecho de que nuestros mayores y mayoras nos hayan dejado un gran legado, utilizo el sumambico únicamente para anotar. Cuando uno habla, cuando estamos hablando de las partes altas, cuando estamos hablando de, digamos, de estos cerros que en un continuo también, digamos, hacen unos 40, 50 años que desapareció la nevada, porque de igual manera tenemos cuatro picos entre esos, que aquí también en lo que es de Oidos y de Sucún existió, era nevada, era como tal, era una nevada, vivía todo el tiempo y ya cubierto con su... Porque es que aquí finalmente, si usted se da cuenta, casi el Caquetá nace de la misma laguna del de la Magdalena. Si usted con medicina se da cuenta que usted con medicina se da cuenta, cierra así y se da cuenta que aquí donde vamos, así nace, sale por medio, por debajo, sale el río Caquetá para allá y brota el Magdalena para decir. Sí. O sea que podemos decir que los dos ríos nacen desde la misma laguna. Prácticamente. Casi que todos. Casi que todos. Casi de todo, porque si usted mira, aquí allácito ya tenemos el río Patía, que es el otro importante de Colombia. A 6 kilómetros tenemos el nacimiento del río Cauca.